Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Otro miércoles más, ¿eh? Parece mentira. 125 días, 3 cuarentenas, más 5 días. Vamos a seguir, es decir, seguramente llegaremos a las 4 cuarentenas o más quizá. No, nadie sabe. Aunque en los últimos días hubo discursos que dan mayor previsibilidad, entre comillas, porque es esa previsibilidad que se da cuando te dicen vamos a hacer esto, esto, esto, pero después se va a hacer si no existe ningún inconveniente con lo que estamos planificando. Pero bueno, así que estamos acá, saludamos a todos los oyentes. Le agradecemos fundamentalmente a la gente de la tribu que hace que este programa se escuche, a Sole, a Gustavo, Leandro, Dayana, a todos ellos les damos las gracias, a May también, que tanto la molesto preguntándole, ¿llegó la lata? ¿No llegó la lata? Porque esto lo grabamos un poco antes De que salga el programa, o antes de que salga el programa. Así que bueno, agradecemos a todos ellos y por supuesto este programa lo vamos a hacer en nuestro reducto de Boedo con Camilo, que está acá manejando todos acá unos cables y auriculares y cosas y botones que realmente a mí me pueden. Será porque no soy de la época tecnológica. Yo te diría que te quedes, que escuches, porque hoy vamos a tener muchos temas interesantes y de lo que está pasando en estos días. Y como en los medios en general, de lo único que se habla es del tema de pandemia y cuarentena, nosotros vamos a hablar de eso también, por supuesto, como no, pero también hay algunos otros temas, como por ejemplo qué está pasando con los chicos que trabajan en las casas de comida rápidas, como por ejemplo qué leyes se votaron en estos días en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, qué leyes importantes. Y por supuesto, también vamos a tocar el tema de la salud mental, porque creo que es un tema que a mi juicio es un tema que no ha tenido el trato y la importancia que tiene en los medios. Pero vamos a hablar con gente que sabe sobre ese tema. Para que ellos nos digan un poco qué es lo que piensan ellos sobre, sobre estos. Es decir, vamos a hablar con el autor de del redactor de la ley 448, que es la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires, que también es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la ley de salud mental. Hablo de Ángel Barraco, después vamos a tener una nota con él y otros temas que por ahí te interesan. Lo que uno ha visto en estos días que se habló de dar previsibilidad, es primero que no hay tal apertura como muchos dicen que hay, sobre todo en muchos medios, no pintaron volver a como estaba la cosa el primero de julio, lo pintaron como si realmente se estaba abriendo la cuarentena y ya estábamos a punto de salir. Eso no ocurrió, no ocurre y no sabemos cuándo va a ocurrir. Sí sabemos que se está trabajando en protocolos, sí sabemos que se está trabajando en qué día se va a realizar tal o cual cosa, si no pasa alguna otra que haga que se vuelva atrás, pero no existe las certezas sobre algunas cosas. Hay más previsibilidad, insisto, pero no hay una certeza total y yo creo que eso, el haberle dicho a la gente que porque volvíamos al primero de julio ya se empezaba con la apertura, ya se le estaba dando la razón a los anti-cuarentena, ya se estaba volviendo a contagiar a todo el mundo. Bueno, la cosa no es tan así. Sí, lo que se ha visto es que en la nueva agenda de los gobiernos nacional, provincial y sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, se están tomando otros temas que no se tomaban al principio. Al principio de la cuarentena, los primeros tres meses y medio, de lo único que se hablaba y a lo único que se le prestaba atención era al tema sanitarista de los infectólogos, porque no era sanitarista de todo el mundo. ¿Por qué digo de los infectólogos? Porque no se tenían en cuenta los otros temas colaterales que llevan adelante el estar tanto tiempo encerrado y aquellas otras patologías, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo sanitario, que no eran el COVID-19, sino que eran temas cardíacos, sino que eran temas de neumonía, sino que eran otros temas que no fueron tratados como deberían ser tratados. Entonces, lo que hemos visto que se agregó al tema sanitarista, el tema psicológico un poco más, el tema social, el tema de la economía y algunos otros temas que se van solucionando, que ahora algunos son efecto de la cuarentena, de la pandemia, pero fundamentalmente de la cuarentena, ¿no? Así que bueno, hay un fuerte debate. Nosotros lo venimos diciendo siempre en este programa, no estamos ni de acuerdo con aquellos que dicen que hay que abrir todo y chau. No creemos que esa sea la forma. Pero tampoco estamos de acuerdo con aquellos que dicen hay que estar todo el día cerrados en la casa, porque estar en cuarentena y estar en casa es de izquierda, y porque si es de izquierda es políticamente correcto y no tenemos que salir. Y después uno ve la contradicción que hay, porque ve que esos mismos que te dicen eso, que hay que quedarse en casa, no hay que moverse, qué sé yo, están haciendo movilizaciones por los problemas que hay en Turquía o en otro lugar, que uno dice cómo. No son los que dicen que hay que quedarse en casa porque nos infectamos, porque nos vamos a morir todos. Bueno, son esas contradicciones que hay. Yo creo que hay que salir de esa grieta que se armó, cuarentena rígida, o salgamos todos, y hay que ir viendo paso a paso cómo nos comportamos todos los habitantes, fundamentalmente de la ciudad de Buenos Aires, que es donde el virus corre más, junto con la provincia de Buenos Aires. Así que estamos atravesando esta etapa que parecería que es nueva, pero no es tan nueva. Recién va a empezar a ver algunas cosas nuevas la semana que viene, cuando ya se incorporen peluqueros, pedicuros, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora se volvió al 1 de julio, es decir, se puede volver a correr, esto que mal se llamaba los runners, se puede volver en horas de la noche, entre las 10 y las 6 de la mañana. Los chicos pueden salir algunos días más, cosas que al 1 de julio seguían saliendo los chicos, y hasta hace poco también salían sábados y domingos, según el documento. Y por ahora no mucho más que eso. Y recién hoy se empezó a incorporar también cosas que había el 1 de julio, que era indumentaria, por ejemplo, que se pueda vender con el distanciamiento, no entrando mucha gente al local y preferentemente en la calle. Así que estamos ahora como el 1 de julio y bueno, es bueno que todos sepamos que por ahora hay que seguir manteniendo la cuarentena. Después por ahí hablamos un poquito más de esto, sobre todo vamos a charlar un poco, porque uno, por supuesto, lo quiso en estos días, en mi caso el día lunes, antes de ayer salí a caminar y me llamó la atención que en el Parque Rivadavia, fui al Parque Rivadavia, que yo pensaba que me iba a encontrar con multitudes este lunes a la noche, eso de las 7 de la tarde, un lunes que si bien era húmedo, no era tan frío, era bastante ameno para salir, y realmente me encontré con muy poca gente corriendo, sí, algunos chicos, gente caminando, pero bueno, todo ese tipo de cosas después en todo caso las charlamos un poquito más. Ahí, en estos momentos hay varios temas que nos preocupan mucho y que me parece que tendrían que preocupar un poco más, porque ya lo hemos hablado acá con algunos dirigentes cuando decían que estar en cuarentena era de izquierda, que nosotros decíamos, pero el bolichero que reclama abrir porque se funde, puede ser de izquierda, de derecha, pero en realidad se funde. Si el Estado no le da algo, no pasa absolutamente nada. Y bueno, no se logró que el Estado haya apoyado más a aquellos que se fundieron, a la clase media y a la clase media baja. No se logró eso. El Estado asistió a una parte que ya la venía asistiendo de antes. Fue bastante mezquino en la asistencia también, porque por ejemplo con el IFE, que inclusive lo empezó a cobrar más gente porque pensaban que se lo iban a dar a 3 millones de personas y lo reclamaron más de 9 millones de personas y se le dio más de 9 millones de personas, por ejemplo con el IFE, que tanto se habla del IFE que son 10.000 pesos, venimos de cuarentena marzo, abril, mayo, junio y julio, 5 meses, se entregaron 2 IFE de 10.000 pesos, el tercero se va a entregar en agosto y se dice que puede haber un cuarto. Es decir, que por ahí tendrían que haber sido más honestos y haber dicho, les vamos a dar 4 o 5 mil pesos por mes, que es lo que da de promedio si uno prorratea 3.000 pesos en 6, 7 meses, ¿no? Es decir, o 5 meses. Para 5 meses. No, sí, en 5.000 pesos por ahí, o un poco menos, o 4.000 es lo que realmente se dio. Si a eso le agregamos el recorte de la fórmula jubilatoria, donde a los que ganan menos les recortaron el 4% de lo que tenían que cobrar con la fórmula del 2017, y a los que ganan más el 14%, tampoco fue generoso ahí el Estado. Parece que el Estado está siendo más generoso en otros lugares y va a ser mucho más generoso cuando pague la deuda externa, que a mí me llama mucho la atención. Y cuando Guzmán dice que no van a pagar un poco más porque no van a bajar las jubilaciones y ajustar para poder pagarle a los fondos buitres. Bueno, yo les digo que ya están ajustando. Las jubilaciones las han ajustado. Y eso es así. Por más que lo dibujen como lo quiera dibujar, que es más que la inflación de este año, no. Hay que compararlo con lo que estaba en la ley que se tenía que dar. El 11,6% a los jubilados de aumento en marzo y el 10,9% de aumento en junio, ahora en junio. Esto suma un 23%. El gobierno por decreto dio entre el 13% a los que menos ganan en marzo y el 4% a los que más ganan, y el 6% a todos en junio. Es decir, que en junio ya recortó a todo el mundo el 4 y pico%, y si a eso se suma lo que había recortado antes, se recortó entre el 4 y el 14%, como yo decía, y no hay vuelta de hoja. Los números son los números, por más que desde el gobierno mientan y recontramientan, los números son los números. Y eso es el problema que uno ve ahora, ¿no? Lo que uno está viendo ahora, que después de esta pandemia, de este aislamiento y de estas cuarentenas, vamos a salir todos un poco peor, me parece. Primero vamos a salir peor en cuanto a riqueza todos, es decir, va a haber mucha más pobreza, va a haber mucha gente que le ha costado mucho recibir el IFE porque no estaban acostumbrados a recibir ayuda del Estado, ni la querían porque pensaban que con su esfuerzo, con su trabajo bastaba, que no necesitaban ninguna ayuda, y van a terminar esa gente enfrentándose con otra gente que siempre ha sido asistida. Va a haber problemas de pobres contra pobres, va a haber todo tipo de problemas, porque un Estado como este Estado que tenemos nosotros, tanto a nivel nacional como a nivel Ciudad de Buenos Aires, justamente lo que fomenta es eso, que nos enfrentemos pobres contra pobres. Así que bueno, así estamos. Yo te lo trato de contar de alguna manera. Vos quedate en el programa porque aparte de nuestra voz vas a tener la voz de otras personas, ¿eh? Así que vamos a empezar como empezamos siempre después de esta charla que trato de tener con ustedes, aunque no se siente por ahí lo mismo cuando algo va grabado que cuando uno lo hace en directo. Pero bueno, ustedes saben que tienen formas de comunicarse con nosotros, tienen el tweet arroba los locos la tribu, tienen el Facebook los locos de Buenos Aires, tienen los locos de Buenos Aires arroba yahoo.com.ar y pueden comunicarse por esos medios y nosotros en algún momento les vamos a contestar. Para terminar y después de esta charla vamos a ir a un tema. Siempre en este primer bloque lo cerramos con un tema musical de cuando empezamos este programa allá por noviembre del 90. Ahí nomás, 90, 91, empezaba a sonar algunos grupos o algunos temas que fueron emblemáticos de ese momento. Bueno, principio de 91 sacó su primer disco Ilia Kuriaki y de Valderrabas, con una música que sonaba bastante raro para ese momento, porque todavía no tenía la difusión que hoy tiene, que es el funk, el hip hop, mezclado con el pop y el rock. Y esto cantaban: Es tuya, Juan. (Risa) Romero Viera, y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Sin hacernos caso, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia y furia de madera. El cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo lo sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Y esa chica perra recapacitó. Y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Era una chica bastante popular. Se encamaba con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también. Pero que no abra la boca, que echa todo a perder. No le jodía enamorar el que primero viera. Y una de sus víctimas fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Sin hacernos caso, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia, de furia, de madera. El cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un cachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vengas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Y esa chica perra recapacitó. Y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Bueno, Ilia Kuriaki de Valderramas, el grupo que duró entre 1990 y el 2001 por ahí, que se separaron, estaba formado por Emanuel Jorvileur y Dante Spinetta, y le habían puesto este nombre, bueno, Ilia Kuriaki por el agente de Cipoll y de Valderramas por el pibe Valderrama, el famoso jugador de Colombia, ¿eh? Por eso le habían puesto este nombre. Como hacemos siempre, vamos a pasar qué opinan sobre el momento algunos de los responsables de administrar, por decirlo de alguna forma, la cuarentena. A veces pasamos audio del jefe de gobierno, a veces pasamos audio del vicejefe, pero varias veces hemos pasado audios de el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. A mí me parece que Fernán Quirós, cada vez que habla, va marcando una tendencia de cómo se está llevando adelante la, la lucha contra el virus, ¿no? O cómo se está administrando la cuarentena. Por supuesto, si uno junta todo lo que hemos pasado, se va a dar cuenta las contradicciones, las idas y vueltas, qué decían un momento, qué decían otro, las autocríticas. Quirós ha sido uno de los pocos que hizo alguna autocrítica. Pero hoy vamos a escuchar, escuchen atentamente lo que dice, que les hago algún comentario sobre eso. Cada vez que incumplimos el cuidado, ponemos en riesgo no solamente nuestra salud, sino sobre todo la salud de todos los que nos rodean. De manera que yo diría, es muy importante que seamos capaces de reflexionar sobre la necesidad que tenemos de hacer un esfuerzo en este momento para poder terminar de bajar los casos en la ciudad de Buenos Aires. Cada familia que se cruza con otras familias en un lugar cerrado es una potencial posibilidad de distribuir el virus por el resto de la ciudad. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque esos son los motivos que hacen que no podamos ir más rápido con el desandado y que podamos volver más rápidamente a tener nuestros propios permisos y libertades. Pero al día de hoy podemos hacer una estimación que cerca del 12-14% de la ciudadanía porteña probablemente tenga anticuerpos por la enfermedad. Entonces nosotros decimos, entre la mayoría de las ciudades, entre 10 y 20% empezaron o completaron su curva de casos. Nosotros estamos en el 14%. Eso no quiere decir que ya lo hayamos completado, ni mucho menos, ustedes ven los casos. Pero sí es un indicador de que tenemos una curva madura, que está horizontalizada, que estamos dentro de la franja que han tenido las diferentes ciudades y que tenemos un R muy cercano a 1. ¿Eso quiere decir que lo peor ya pasó o que ya hemos terminado con esto? No. Todavía nos queda un proceso duro de trabajo porque tenemos muchos casos por día, como bien dijiste vos. Pero decididamente la curva de la ciudad está madura y no es tanto el esfuerzo que nos queda por delante, por eso insistimos tanto a la gente, si somos capaces de sostener el comportamiento y todo hacer un esfuerzo y sobre todo hoy no cruzarnos y mantenemos esta estabilidad, seguramente en unas pocas semanas podremos tener una mirada bien diferente a la que tenemos ahora. Esto decía Fernán Quirós. En resumen, lo que él dice es que ahora somos todos los responsables. Ahora no es Manu Militari, te encerrás, todo. Ahora nosotros tenemos que ir ahí, podemos hacer determinadas cosas, pero tenemos que nosotros administrarlas. Es decir, ver cómo salimos menos, ver cómo nos protegemos, pero a su vez no tener el miedo que nos metían antes, ¿no? Y encima miedo porque aparte si salías te agarraba la cana. Hoy hay algunas cosas represivas que me preocupan, como que te saquen el registro si por ahí vas, porque eso es una persona mayor y tenés un auto y vas al supermercado que te queda 4 o 5 cuadras y llenás el auto para todo el mes, ahora no lo vas a poder hacer porque vas a tener que sacar un permiso por un día porque si no te van a sacar el registro. A mí me parece que eso es nada más que recaudatorio. Te saco el registro, después cuando me pagas la multa te lo devuelvo. Cuestión de que pagué la multa. Pero bueno, no me gustan ese tipo de cosas, pero están ocurriendo. Es más, ya le han sacado el registro a algunas personas. Después también lo que dice Quirós es que entre el 12 y el 14% de los habitantes de la ciudad ya generamos los anticuerpos, es decir, eso es un avance. Dice que fundamentalmente no hay que estar en lugares cerrados, sigue reivindicando de que al aire libre hay menos posibilidades de contagio y dice que la curva es una curva madura, que el R está cercano a 1, es decir, la cantidad de contagios y que bueno, piensa que se puede, si somos capaces, dice él, de sostener este comportamiento, en pocas semanas la situación va a ser bastante diferente para mejor. Dice que no es optimista, pero uno lo que lee es bastante optimismo de Fernán Quirós. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. tema que por lo menos a mi juicio no se le ha dado la importancia que se le tendría que haber dado en los medios. Y a decir verdad también por parte de la sociedad no se le ha dado la importancia que tiene, es el tema de la salud mental. Para mí uno de los temas importantísimos. Para charlar algunas cosas sobre este tema estamos comunicados con Ángel Barraco. Ángel Barraco es psicólogo, es redactor de la ley 448, que fue la ley de salud mental de la CABA, que se votó allá por el año 2000, y es miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental, ley que también se votó en el Ley Nacional del año 2010. Ángel Barraco, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto charlar con vos y muchas gracias por atendernos. Lo primero que quería consultarte es, ¿cómo ves el tema de salud mental en un país, en una ciudad fundamentalmente, porque es los que estamos más tiempo que llevamos en cuarentena, como es la ciudad de Buenos Aires, que llevamos 125 días de confinamiento? ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, indudablemente no lo veo nada bien, y sobre todo porque hay proyecciones de profundizarse la gravedad de la situación. Partamos de la base que hay una especie de discriminación, diría yo, histórica respecto de la salud mental, ¿no es cierto? Siempre no ha tenido agenda política ni política sanitaria por no solo por los gobiernos, sino también a veces por la acción de algunas corporaciones. Pero es lamentable de que se haya generado toda una respuesta. Estamos de acuerdo con la necesidad de un aislamiento, que ya no es cuarentena, pero que se haya, digamos, sentado y fundamentado como que la acción era exclusivamente una cuestión orgánica. Verdaderamente estamos viendo ahora las consecuencias. Yo creo que ahí hubo que haber existido un asesoramiento no solo a nivel de los infectólogos, de todos aquellos que tienen que ver directamente con el problema del coronavirus, sino que también que las consecuencias no solo son orgánicas respecto del efecto de este virus, sino que también hay consecuencias que tienen que ver con la salud mental de las personas, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición social. Esto obviamente se agrava más que nada en los sectores excluidos. Hablamos de la población en los hospitales neuropsiquiátricos, en los manicomios. Después ya tenemos que pasar a lo que ocurre en otras instituciones hospitalarias. Y después, bueno, pasamos al efecto en la sociedad, donde ahora se viene discutiendo si angustia sí, si la angustia no. No es la cuarentena, sino la pandemia. Bueno, un debate me parece estéril, más ideológico y confrontado que de la realidad a la cual tenemos que preocuparnos. Ya no quedan dudas que se han profundizado, ¿no es cierto?, sintomatologías a nivel de ansiedad, de angustia, y también otros cuadros más complicados, porque esto no hay que perder de vista que hay personas que ya tienen algo preexistente también a partir de su salud mental, que obviamente este tipo de situación inédita para todos ha empezado a hacer efecto. En estos días nos enteramos que, bueno, que ahora van a poder trabajar los psicólogos en la semana que viene, creo que es que ya pueden empezar a ir los pacientes a los consultorios. ¿Vos pensás que eso va a empezar a descomprimir un poco este tema, que creo que no es menor, ¿no? El tema de la angustia y más de mucha gente que se venía atendiendo y que de repente lo único que encuentra es un correo electrónico para hacer alguna consulta que a veces hasta es imposible de contestar, ¿no? Si no es presencial. ¿Pensás que esto va a ayudar? Yo creo que va a ayudar, pero yo tengo una pregunta previa. ¿Por sí. qué? ¿Por qué recién ahora? Claro. Porque si las autoridades sanitarias, ¿no es cierto?, y políticas de a nivel de nación y a nivel de las jurisdicciones, que son, digamos así, actividades esenciales, ¿no es cierto? Causó mucha ironía de que está circulando por ahí una placa de TN que dice: empiezan a trabajar los paseadores de perro y también los psicólogos, ¿no es cierto? Y me parece que la cuestión el planteo que hiciste al principio respecto de qué lugar le damos a la salud mental, ¿no es cierto?, en el Estado y en la sociedad. Así que, no sé, hay criterios que uno ve que no acompañan con la demanda, con la necesidad. Estableciendo los protocolos de bioseguridad, me parece que podría haber sido otra la situación. Pero bueno, lo importante es que hay muchos colegas trabajando en el sistema público y bueno, se trata de hacer frente a la situación. Y esta habilitación próxima seguramente va a permitir, obviamente, la atención personal, porque si bien se deslizó que esto de alguna manera se compensaba con la atención virtual, no todos los pacientes tienen acceso a la virtualidad, y además que tampoco, por una cuestión de transferencia, hay personas que no admiten ese tipo de relación terapéutica, ¿no es cierto? Así que bueno, esperemos que ayude. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no conozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue, resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. sentiré erguido frente a todos. Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuertes, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré, resistiré. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Ángel, recién hablábamos, bueno, lo que a mi entender, también un poco por lo que vos decías, es hasta una subestimación sobre el tema psicología y salud mental. Inclusive sí. Hemos escuchado a funcionarios decir que los muertos no se angustian y que, bueno, sí, te ponen entre la espada y la pared, te dicen, bueno, te morís, no vas a tener atención psicológica ni vas a tener absolutamente nada. Pero creo que no se trata de eso la vida, ¿no? Exactamente, Roberto. Yo creo que acá está en juego una cuestión ética. Por eso siguen existiendo, digamos, el modelo manicomial, por eso sigue existiendo el avasallamiento de los derechos de las personas internadas, a pesar de que van pasando los años, que contamos con una ley de super progresista, una de las mejores del mundo, ponderadas en todos lados, pero obviamente no van, ya van 10 años de la ley nacional y no se puede avanzar en lo que era justamente el objetivo, digamos así, principal, ¿no? Que en el 2020, tal cual lo establecía la reglamentación, tenían que sustituirse las instituciones asilares, manicomiales, las colonias, y sin embargo eso no ha ocurrido, y ahora con esta situación me parece que obviamente va a quedar en el debe. Pero igual, históricamente hay toda una segregación y discriminación de la salud mental, sobre todo la pública, ¿no? Donde sí, sabemos que en las instituciones está internado más por pobre que por loco, con lo cual esto debería movilizarnos mucho más. Pero bueno, el tema es lo que se planteó también de qué pasa en la sociedad con un imaginario donde la enfermedad mental, el padecimiento, la locura está obviamente asociado a la cuestión del delito, del peligro, de la criminalidad. O sea, hay un problema cultural. Después está el problema, digamos así, corporativo de aquellos que obviamente no les interesa que la salud mental tenga una atención interdisciplinaria como debe ser, donde ningún saber, llámese psiquiatría, psicología, o sea, debe tener hegemonía por sobre otras necesidades y posibilidades terapéuticas y sociales, ¿no es cierto? Y bueno, y detrás de todo esto también está obviamente la necesidad de medicalizar la sociedad y también la necesidad de los intereses de la industria farmacéutica, que bueno, está muy ligada a los intereses corporativos de la psiquiatría, aclarando que no son todos los psiquiatras, ¿no es cierto? Pero está evidenciado que fueron y siguen yendo contra la ley, o sea, no la incumplen inclusive los funcionarios. Tenemos la ciudad de Buenos Aires donde el actual director de salud mental no hace ninguna mención de ni tanto de la ley 448, que está vigente, como la ley nacional 26.657, y no hay posibilidad de avanzar en la apertura de todos los dispositivos, todo todos los servicios y efectores que necesitamos para ir haciendo progresivamente un cambio de paradigma. ¿Por qué seguir atendiendo en esas grandes unidades de internación que está recontra comprobado que dañan más de lo que pueden producir de positividad a las personas que necesitan atención? Y bueno, y aparte que no es un problema tampoco presupuestario, esto lo quiero aclarar porque también muchos suponen lo que se destina en la Ciudad de Buenos Aires para los cuatro hospitales neuropsiquiátricos es realmente muchísimo dinero. O sea, si bien la ley nacional, digamos, estimula a que las provincias y las jurisdicciones adjudiquen un 10% del total del presupuesto de salud, acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos muy cercanos a ese 10% y sin embargo se sigue haciendo más de lo mismo. O sea, yo voy a tomar como ejemplo el Borda o el Moyano. En este momento están aproximadamente en 500 camas, un poco más en el Moyano. Si uno toma el dinero que se le ha destinado presupuestariamente para todo el año al hospital Borda, vamos a tomar como ejemplo, bueno, con 500 camas y el dinero que se le acordó, me está dando una inversión de cerca de 300.000 pesos por mes por cama. Uh-huh. ¿Escucharon? 300.000 pesos. Si nosotros nos guiáramos por esa gran transformación que llevó adelante Franco Basaglia en Trieste, y donde él decía que los recursos hay que ponerlos en las personas y no en las instituciones, con ese dinero, con la cuarta parte de ese dinero mensualmente, podríamos estar, poder satisfacer las demandas, las necesidades de cada persona internada de acuerdo a cada caso, para la cuestión de la vivienda, del trabajo, de la educación, de la medicación. O sea, hasta en esa perspectiva, obviamente, cambiar el paradigma implica después contar con recursos para llevar adelante tantas otras cosas que tenemos pendientes, incluido el reconocimiento de los trabajadores, ¿no es cierto? Sí. Por eso hay que diferenciar que una cosa es la salud mental en el sistema público y otra cosa en el sistema privado. Yo creo que el agotamiento y el ajuste constante de los gobiernos sobre la salud mental pública justamente termina favoreciendo a la atención en los sectores privados, que obviamente, llámense prepaga u obras sociales, ponen limitaciones absurdas a la atención, ¿no es cierto?, de las personas que demandan atención. Así que es un tema complejo, pero que de última yo estoy totalmente convencido que como la salud mental, uno puede hablar de la salud mental cuando dice está, obviamente desde una perspectiva de la subjetividad, está afectada tal persona de tal cuadro, ¿no es cierto?, de salud mental. Después está hablar de la salud mental respecto a la organización que se dispone para la atención, llámese hospitales, centro de salud mental, en atención primaria. Y después una tercera posibilidad que es considerar la salud mental como un campo de intervención político. Y cuando digo político, no partidario, político en cuanto a la salud mental es política por todo lo que hay que hacer y por estar tan ligada justamente a la concreción de todos los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que a los estados, sobre todo occidentales, obviamente les molesta mucho la salud mental porque los pone en evidencia, ¿no es cierto?, de cómo los estados no se preocupan por las personas que sufren y que están en una doble condición, no solo atravesada por la enfermedad, sino por su condición social. Y al interpelar la salud mental, qué es lo que hacen los gobiernos y cuál es la postura de la sociedad, indudablemente estamos viendo cómo van pasando las décadas y no se puede tocar, no se puede modificar algo que no debería existir. Claro. Vos sabés que cuando te escucho, Ángel, uno siento como una contradicción. Porque, bueno, vos por un lado hablas de la ley nacional, una ley progresista del 2010, que parecería que no se está cumpliendo, por lo que decís. Pero por otro lado, fuimos pioneros con la ley de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es del año 2000. 2000, y, sí. Y la Ciudad de Buenos Aires, la 448, y la Ciudad de Buenos Aires tiene en el exterior, cuando va alguien de la Ciudad de Buenos Aires siempre le dicen, uy, ahí llega un freudiano, porque nos manejamos mucho con lo psicológico. Y sin embargo, hay en cosas que estamos atrasadísimos, como esto de no desmanicomializar, ¿no? Sí, bueno, la ley 448 en el año 2000 desplegó como quizás la ley nacional todo el sistema que había que disponer para ir cambiando la lógica de que la persona termine internada en los hospitales monovalentes, los neuropsiquiátricos. Uh-huh. Y ya en el 2004 empezamos con que la Corporación Médica y Psiquiátrica recurrió a la justicia para declarar inconstitucional la ley 448. Sí, le salió mal. Recuerdo hacerte alguna nota en esa época, Ángel, sí. Claro, y bueno, y el Tribunal Superior de la Ciudad, que vendría a ser la Corte Suprema Nacional, pero de la ciudad, agarró y rechazó. Pero a partir de ahí empezamos con todo un impedimento. ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante que le recomiendo leer, que es la obra de Robert Castell, El Orden Psiquiátrico, donde él decía que la psiquiatría en realidad era más que una disciplina médica, era parte de la ciencia política. ¿Por qué? Porque la capacidad de esta disciplina médica para integrarse y ensamblarse perfectamente en el aparato del Estado, conjugando lo medicalizable y lo administrable como aspecto fundante en el sostén del orden manicomial. Esto es, en este párrafo vemos por qué hay tanto límite y obstáculo a que las leyes avancen. Cuando yo vi que la ley 448 ya en el 2010 no se cumplía, después cuando sancionamos la ley nacional, alerté. Ojo que con la ley nacional va a ocurrir lo mismo que lo que ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires con la ley 448, y ciertamente es así. Son los mismos actores que obviamente tienen una gran capacidad de lobby, que son generalmente designados funcionarios en las áreas de salud y salud mental, y que impiden y de alguna manera incumplen, son indiferentes respecto de lo que mandan las leyes. Y llegamos a una situación verdaderamente muy complicada. Ustedes han tomado nota de lo que ocurrió justamente en el hospital Borda, sí. cuando un paciente es destrozado por una jauría de perros, y cuando la jueza actuante ya 15 días antes había avisado y había solicitado al gobierno de la ciudad que había problema con perros sueltos dentro de las instituciones, y negaron todo y ocurre esto. En el Moyano se suicida una mujer que había sido internada justamente por un intento también de suicidio, pero tenía el COVID-19 y terminó suicidándose dentro del hospital. O sea, me parece que ya estamos llegando a un límite donde negarlo manicomial, o como dicen estas corporaciones, que no son manicomios sino que son hospitales especializados, verdaderamente es una burla. Así que estamos en una disputa de sentido, y en esto es necesario trabajar en la sociedad para romper primero con ese apoyo que la sociedad inconscientemente le da a determinados poderes para decir no, ese es el lugar que le corresponde estar encerrada a las personas. Entonces se van juntando una serie de factores que hay que trabajarlos todos al mismo tiempo para vencer estas resistencias. Está muy claro, Ángel, muy claro. Una sola cosita para terminar. ¿Tenés alguna estadística o conocés que han aumentado los suicidios, sobre todo en los chicos jóvenes? Porque la otra vez hicimos una nota con un director de Salud Mental de Desarrollo Social y hablaba un poco de eso. ¿Tienen alguna estadística de esto ustedes? Mira, lamentablemente no hay estadísticas oficiales. Ajá. Lo que ocurre es justamente que hay una confrontación política e ideológica que surgió con este impresentable decano de la Facultad de Psicología, Viglieri, sí. Cuando sale y toma y empieza a dar cuenta de un trabajo de investigación, de un observatorio de psicología social que forma parte de la estructura de la facultad, y donde obviamente por lo visto no tiene una credibilidad digamos como correspondería una investigación. Pero también es cierto que no tenemos registro epidemiológico. O sea, a nivel nacional se hizo el año pasado un censo de personas internadas, pero hace décadas que no se hace ni en la Ciudad de Buenos Aires ni a nivel nacional un registro epidemiológico más o menos cierto respecto de dónde tomarse. Yo creo que, esto es una cuestión personal, yo creo que sí que hay obviamente un aumento de muchas de las patologías, muchas preexistentes de las personas, que con el tema del aislamiento y la incertidumbre agrava, ¿no es cierto? Llámese tanto a nivel de lo que son las neurosis, de lo que son de lo que y mucho más respecto de las cuestiones de la psicosis, donde hay una gravedad y donde tienen que delinearse obviamente un cierto modelo de atención. Entonces, esto mientras es utilizado como una confrontación, quién tiene la razón o quién tiene verdaderamente un estudio cierto. Pero sinceramente yo necesitaría un registro epidemiológico oficial, ¿no es cierto?, para poder decir, bueno, y quizás más adelante se lo hagan, sí, pero claro. Yo creo que ya al menos debería haber un cierto pronunciamiento, porque todos hablamos, bueno, lo vemos en el Facebook con nuestras amistades, o sea, que relatan lo que está pasando con un vecino, con un hermano, con una madre, respecto de que la incertidumbre que está generando esta pandemia tiene un impacto que no se puede soslayar en las personas. Así que si es angustia, no es angustia, yo creo que hay que tomar las cosas con seriedad y aparte reconocer de una vez por todas que la problemática aún del coronavirus afecta en la integralidad de un concepto de salud. O sea, no se puede dividir lo orgánico por un lado, lo mental por otro y lo social por otro. Esto también es... Eso también tenemos que interpelar, porque la formación que se está haciendo en este país justamente está de alguna manera fraccionada, ¿no es cierto? Y esto requiere hablar de la salud mental, requiere interdisciplinariamente, intersectorialmente, obviamente que haya una cuestión de conjunto, ¿no es cierto?, donde acudan todas las prácticas, las médicas, las psicológicas, las sociales, y desde ahí obviamente tener la posibilidad de una digamos algo, una intervención uniforme respecto de considerar. Yo pienso que la salud mental, si avanzáramos con las leyes, si avanzáramos con el desarrollo no solo de la cuestión de los manicomios, sino de un sistema de salud mental integral donde atienda todo el amplio espectro de patología. ¿Qué pasa con las adicciones? Claro. ¿Está aumentando o no la violencia familiar y la violencia de género? Leemos los diarios y nos damos cuenta que sí, los femicidios, o sea, me parece que ya no digamos, hay cosas que no se pueden negar. Bueno, me parece que esto tiene obviamente que tener un criterio de una intervención política de salud mental seria para decir de una vez por todas, bueno, la salud mental no debería existir, la salud es una sola, pero hoy por hoy estamos muy lejos de llegar a esa verdad, ¿no es cierto?, que la salud es integral y no necesita estar dividida en lo corporal, lo orgánico, lo biológico, lo fisiológico o lo psíquico y lo mental. Está muy claro. Ángel, te agradezco mucho por esta comunicación, fuiste muy amable y bueno, seguiremos encontrándonos en algún otro momento. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto. Saludo para todo el equipo. Adiós. Gracias, muy amable. Hablábamos con Ángel Barraco, psicólogo, redactor de la ley 448, ley de salud mental de la CABA, allá por el año 2000, y miembro del Consejo Consultivo Honorario de la Ley de Salud Mental. Interesantísimo. Fue una nota larga. Tuvimos algún problema en el medio de la nota que después lo subsanamos, pero creo que no tiene ningún desperdicio, sobre todo para este momento que nos toca vivir. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. se votó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el jueves de la semana pasada algunas cosas importantes. Por ejemplo, se votó una regulación para las APP, para las plataformas, es decir, está regulado, va a estar regulado el servicio que prestan las empresas como Rappi, como Glovo, como PedidosYa, como Uber, y bueno, y esas empresas van a tener un tope de lo que puedan cobrarle al que le compran la mercadería. Le estaban cobrando a los restaurantes y a los restaurantes fundamentalmente y a los bares un 35%, no le van a poder cobrar más del 20%, pero a su vez lo que se ha visto en ese debate que se puede hacer una ley de regular acá, de que los trabajadores estén un poco mejor, que se le den elementos de protección personal, seguro de accidente, etcétera, etcétera, pero en realidad lo que hay que hacer es que esos trabajadores tengan un contrato de trabajo y que no sigan precarizados. Así que esa ley se votó acá, pero evidentemente se está a la espera de que haya una ley nacional que regule estos trabajos. Y realmente estos trabajos se regulan con el contrato de trabajo, que me parece que es lo más saludable, ¿no? Bueno, eso se votó. Y otra cosa que se votó, y eso sí es bastante importante, es la ILE, la Ley de Interrupción Legal del Embarazo. Vamos a escuchar qué decía Laura González Velasco, legisladora del Frente de Todos, sobre esta ley, y también un poco nos cuenta qué pasó y qué está pasando con la ley nacional. Escuchémosla. Ayer en la legislatura porteña logramos la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ILE. Fue un día histórico. Ya habíamos avanzado el 18 de febrero en tener la firma de 42 legisladoras y legisladores de distintos bloques, en ese día pudimos presentarla con la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, el Cabildeo Cava, que estuvo trabajando en esta iniciativa de la adhesión a protocolo ILE, el Parlamento de las Mujeres, estuvo Nelly Mirzhevsky, bueno, una de las pioneras con estos temas. Y bueno, después de febrero para acá, pandemia de por medio, estuvimos trabajando para que se iniciara el tratamiento. En la Comisión de Salud se hizo una reunión informativa con profesionales de la salud de la ciudad que contaron muy bien cómo se estaba trabajando para garantizar el derecho al acceso a ILE, pero a su vez demandaban, por supuesto, el acompañamiento legal que ayer logramos. Para nosotros, bueno, se votó sobre tabla, finalmente se definió no tratarlo en la Comisión primero de Salud y luego de Mujer, que me toca presidir, sino directamente llevarlo al recinto, y tuvimos 50 votos, es decir, que ampliamos el apoyo respecto de lo que habíamos logrado en febrero, y para nosotros, para nosotras, es un logro muy importante. La ciudad ha sido históricamente pionera en derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos. Ahora bien, veníamos en un derrotero desde un protocolo que se había vetado cuando era jefe de gobierno Mauricio Macri en el 2012, después otro protocolo que era el de Lemus, que era más restrictivo respecto del protocolo nacional y que estaba judicializado. Entonces, bueno, nos encontrábamos justamente con una diferencia grande en relación con las prácticas que los ESAC y los hospitales venían llevando adelante desde el programa de salud sexual, SIDA, ITS en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es fundamental, garantiza hoy el derecho de mujeres y personas gestantes para poder interrumpir el embarazo por las causales por las que es legal desde 1921 y que fue actualizado y explicitado por el fallo FAL del 2012. Ustedes recuerdan el caso de una adolescente de 15 años violada por su padrastro en la provincia de Chubut. Bueno, se expide la Corte Suprema con toda claridad en relación con que violación es una causal para ILE. independientemente de la salud mental de la mujer. Entonces, bueno, entendemos que para las niñas, las adolescentes, que muchas veces han sido torturadas para parir, después de situaciones de abuso intrafamiliar, para las mujeres que han llegado con abortos en curso a un hospital o que han atravesado distintas formas de aborto clandestino y que eso ha significado una violencia inmensa sobre sus cuerpos, esta es una reivindicación histórica. Y bueno, también lo entendemos como un paso para en la Argentina ir ampliando derechos y poder lograr este año el aborto legal, seguro y gratuito en el plano nacional. Yo creo que será ley, creo que tenemos muchas posibilidades porque han ido avanzando y siguen avanzando cada vez más la adhesión a una causa que es de salud pública, de derechos humanos de las mujeres y personas gestantes y de justicia social, porque son las más pobres y las más jóvenes las que mueren por abortos clandestinos, porque en los países donde es legal el aborto, junto con educación sexual integral y con el acceso a los anticonceptivos, han disminuido a cero la muerte de mujeres y personas gestantes, pero también han disminuido la cantidad de abortos que se realizan, porque hay muchísima gente en los territorios, ¿no? Yo ayer reivindicaba a Betty Quispe, a una compañera nuestra de los barrios populares que lamentablemente el mes pasado falleció, y que, bueno, justamente era una promotora de género y diversidad en el territorio, en las consejerías de género, ella evangelista, como las católicas por el derecho a decidir. Hay muchas mujeres creyentes que en el camino del empoderamiento que hoy tenemos las mujeres en la sociedad, encuentran que para decir barrios libres de violencia, también tenemos que decir ni una menos por aborto clandestino, y que son en los barrios populares las más pobres las que se mueren por abortos que se hacen con perejil, que se hacen con perchas, que digamos hoy siguen sucediendo estas situaciones que son tremendamente dramáticas y ya no debemos sostenerlas más como sociedad. Bueno, es como para festejar por un lado, pero por otro lado se está poniendo en valor una ley que ya tenía 100 años y que, bueno, no hace mucho en la ciudad de Buenos Aires habían intentado poner la ley, pero a nivel nacional poner el protocolo para el ILE, para la interrupción legal del embarazo, el ministro Rubinstein lo había colocado, después lo desautorizó el presidente Macri, que en ese momento buscaba votos con los sectores antiabortistas. Y bueno, cuando llegó Ginés González García, puso nuevamente el protocolo que ahora ha sido ratificado por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Ojo que hay cantidad de lugares en el interior del país que no tienen este protocolo, ¿eh? Así que, es decir, sería bueno que se pudiera unificar en todo el país. Y sería mucho mejor que se votara una ley para despenalizar el aborto completamente, no solamente como en el caso de la ILE, que es por problemas de violación y algún otro tipo de legales por los cuales no se penaliza. Esperemos que se vuelva a lo que votaron los diputados hace unos años y que después los senadores no ratificaron. Es decir, una ley de aborto legal, seguro y gratuito a nivel nacional. Hace algunos días, trabajadores de KFC y Wendy's, casas de comidas rápidas, llevaron adelante diferentes medidas de fuerza, entre ellas la retención de tareas durante algunas horas. Todo esto fue para llevar adelante diferentes reclamos. Algunos, después de las reuniones que tuvieron con el sindicato, con la empresa y más tarde con el Ministerio de Trabajo, algunas reivindicaciones fueron satisfechas, pero otras no. Por este tema estamos comunicados con Agustín. Agustín es miembro de la agrupación Combo de Lucha, en donde hay trabajadores de diversas comidas de fast food o comidas rápidas, para decirlo en castellano. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Todo bien. Muchas gracias por la entrevista. No, gracias a vos por atendernos, ¿eh? Bueno, nosotros nos habíamos quedado con esto que pasó hace ya 10 días y no sabíamos cómo terminó la cosa, es decir, después de la retención de tareas, después de las reuniones que tuvieron inclusive con el Ministerio de Trabajo. ¿Fue satisfecho todo el pliego de peticiones o quedaron cosas pendientes? Bueno, esas cuestiones están medio ahora en discusión, se están viendo si realmente la empresa está cumpliendo con todo lo que había prometido cumplirse. Por ahora, ellos recibieron con el pago del ATP el viernes, tenían que recibir la plata en aguinaldo. Hay opiniones medio cruzadas, o sea, la empresa depositó algo de lo del aguinaldo, pero no están del todo conformes. Algunos les depositó lo correcto, otras están planteando que no depositó lo correcto, y hoy tienen que recibir liquidación del sueldo del mes de junio. Porque lo que hizo esta empresa, que es de Gaza, que tiene las licencias de KFC y Wendy's, sí, por lo trabajado en el mes, en la segunda quincena de junio, y lo que correspondería al aguinaldo, les pagó 0 pesos, 20 pesos, 1000 pesos, justificándose que iban a recibir el pago del ATP en julio. O sea, les estaba descontando plata que todavía no habían recibido. Entonces, el día de hoy es el que tienen que ver si realmente están cumpliendo con la reliquidación de los sueldos. Lamentablemente, esta empresa también se maneja muy mal con los recibos. Sí. Se los entregan cuando quieren. Un día, dos, tres, no se lo entregan. Si lo pierden, no se lo vuelven a enviar. Entonces, el conflicto ahí se agudiza un poco porque los compañeros no saben, no tienen muy clara la situación de sus sueldos. Uh-huh. Agustín, en estos momentos, ¿están trabajando todos los trabajadores o hay mucha gente suspendida, mucha gente en sus casas? ¿Y qué porcentaje se están cobrando? Bueno, después de la reunión con el sindicato, sí, que se votó de hacer la retención de tareas, la empresa de Gaza cerró varios locales y los amenazaba con dejarlos en la calle a todos. Después de la reunión, el Ministerio de Trabajo reabrieron los locales, pero a todos aquellos que habían estaban organizando, habían ido a la puerta del sindicato a reclamar, los tienen trabajando miserias. Nosotros cobramos por hora y los tienen trabajando por semana uno, dos días. A los que no protestaron, los tienen ahí trabajando normalmente, pero a los que se estaban organizando un poco, los están tratando de hacer que renuncien, asustarlos, todas medidas que, o sea, históricamente los fast food vienen llevando. Para no tener que pagar indemnizaciones, siempre buscan que los compañeros renuncien. Pero esa es la situación más o menos en los locales. Después, lo que venimos cobrando es, sí, nosotros cobramos, tenemos un recorte del 30% de nuestros salarios, que sí, pactaron entre el Ministerio de Trabajo y el sindicato, y trabajas las horas al 100% y el resto que no estás trabajando, o sea, tu porcentual de horas que haces normalmente, al 70%. Ajá, es decir, cuando hablas el resto, ustedes tienen la jornada de ¿cuánto es? ¿De 6 horas? La jornada es depende de cómo quiera la empresa. Sí. Nosotros tenemos para trabajar por quincena un mínimo de 30 horas. Sí. Lo que te deja un salario más o menos por mes de capaz 10.000, 12.000 pesos. 10.000, 12.000 pesos. Claro, es decir que les compensan, le pagan al 100% lo que trabaja y lo que falta de las 30 horas semanales, eso ahí les dan el 70% nada más, ¿no? Exactamente. Ajá. Uno estuvo leyendo en estos días, estuve viendo que hay cantidad de estas empresas de comidas rápidas que empiezan a cerrar sucursales. Vos recién hablabas de que algunas están cerrando. ¿Esto lo ves como que se está masificando? Es decir, que van a quedar muy pocas sucursales, o ves que es una práctica de la empresa para que ustedes no cobren los salarios, nada más. Mira, es real, tipo Burger King, Starbucks, McDonald's, están cerrando varios locales. Es una forma de lo que, ¿qué hacen con estas empresas? No te echan directamente, sino que te empiezan, algunos lugares empiezan con retiros voluntarios, te dicen, mira, la empresa se puede declarar en quiebra, así que te conviene firmar esto para que se empiecen a ir. O te dicen, bueno, no te vamos a echar, pero te vamos a mover a otra tienda y te vamos a poner horarios mínimos, con menos de un salario mínimo hoy no sé absolutamente nada. O otra cosa que se están manejando más las empresas grandes, Burger King y McDonald's, es están haciendo convenios con empresas como Mercado Libre para hacer pases, que pierda toda la antigüedad el trabajador y hacer un contrato por tiempo determinado en alguna otra compañía. Ajá. Bueno, te quería consultar cuál fue el papel del sindicato. Ahí tienen un sindicato que desde lo económico es fuertísimo, pasteleros, ya que prácticamente están todos obligados a afiliarse, o por ahí me equivoco, vos me vas a corregir. ¿Cuál fue el papel del sindicato en todo esto? Bueno, el papel del sindicato es de hace años, la conducción, que es la lista verde, que es la lista oficialista, hace 30 años que se está manteniendo ahí en la conducción del sindicato, no existe. O sea, nosotros no tenemos delegados sindicales, sino locales, no llaman a elecciones de delegados. Bueno, tenemos una precarización terrible, vimos en los fast food, con salarios miseria, horarios rotativos, multifunción de tareas enormemente, que ahora nos están agregando más. Y el sindicato, durante todos los meses de cuarentena, se borró. Iban reclamos de todo tipo al sindicato por abusos patronales, recortes de sueldo, nos obligara a realizar tareas de reparto o hacer trabajar en un call center, como los hacían trabajar los de Wendy's y KFC, y el sindicato nunca estuvo. Recién apareció cuando los compañeros empezaron a organizar y llevaron paros hace 2 semanas, y ahí el sindicato tuvo que aparecer y llamó a una reunión. Y en la reunión a los compañeros no lo dejaron entrar con abogados y no dejaron que pasen todos. Una locura, porque realmente son compañeros que están viviendo como una primera experiencia de lucha. Es la primera vez que capaz tenía una reunión con la empresa y el sindicato. Son compañeros que tienen 18, 19, hasta 22, 23 años, que realmente no lo he dejado pasar con abogados, y quedando ahí a ver qué les decían ahí, y sin ninguna asesoría que los pueda ayudar un poco. Ajá. Agustín, vos decías recién, ¿no tienen delegados? No, son casos muy muy puntuales. O sea, de trabajadores del fast food se calcula que hay entre 25.000 y 30.000. Y hablamos con compañeros de todos los locales de Capital, de Provincia de Buenos Aires, de otras provincias, y realmente se cuentan con los dedos la cantidad que dicen, sí, tuvimos alguna vez o tenemos ahora. Ajá, está claro. Agustín, si querés, cerrá vos la nota como quieras, y yo lo que hago es agradecerte por esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y por la difusión. Y nada, lo que quería recalcar es que la situación en Wendy's y KFC mejoró un poco con la lucha de los compañeros, que es lo que hay que destacar, que su gran valentía y organización permitió mejorar un poco la situación con el tema del aguinaldo y el pago de los ATP. Pero la situación en el resto de los fast food sigue. Burger King, Starbucks, McDonald's, Dan Dennis, Green Eat, la situación sigue igual. El sindicato no interviene y es necesario que, bueno, que sigamos el camino de lucha que tuvieron estos compañeros para poder cambiar un poco la situación y mejorar un poco nuestras condiciones laborales. Un abrazo grande, Agustín, muy amable fuiste. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Agustín de Combo de Lucha. Agustín trabaja en Starbucks, pero estuvo participando de todo este conflicto. Y bueno, acá quedaron al descubierto algunas cosas que están ocurriendo, ¿no? El tema de los salarios, diferentes formas de precarización. Pero lo que a uno... Yo no voy a decir que me llama la atención, porque sabemos que es así. Lo que uno percibe es que hay sindicatos que no se saben para qué están, o mejor dicho, se saben para qué están, para que los dirigentes se llenen de plata, para que tengan algunas cosas y algunos privilegios. Nada más que para eso parecería. Nosotros que estamos en la tribu, ahí cerquita, yo paso todos los días cuando voy a la radio, no en estos momentos de aislamiento, pero pasaba todos los días. Vos vas viendo que por Sarmiento, entre Medrano hasta Lambaré, que está la radio, o por Corrientes, vas a ver cantidad de edificios que son de los pasteleros. Ahí está la Mutual. Bueno, cada año uno ve una casa para vender y con un cartel arriba que dice, o que estaba para vender, que dice: esto fue comprado por el sindicato de pasteleros. Estos, los pasteleros, como otro gremio, como los del Suter y otros más, son aquellos gremios que, como siempre decimos, cazan en el zoológico. Por ahí sería bueno que atendieran mejor a sus afiliados, ¿no? Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, qué programa hoy. Bueno, que de paso te agradezco al aire, porque cómo costó el hacer la nota, se estalló la computadora cuando hablábamos con el psicólogo. En plena nota, pero... Bueno, tenemos que también agradecer al entrevistado. Sí, Ángel. Que nos tuvo que bancar y bueno... y más que lo sacamos de su laburo. Para mí una nota importantísima que era necesario hacerla, el tema de la salud mental, insisto, hay una subestimación total, para muchos la salud mental no es salud, bueno, esa cosa que yo le preguntaba ahí a Ángel, el tema de bueno, claro, si te morís no te angustias. Entonces claro, hay que tratar de que no te mueras. Esa idea, viste que se ha manejado mucho durante todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no estás cobrando, no estás quebrado totalmente, pero no te moriste. Claro, como si eso, que estar quebrado no te afectaría, no tener trabajo. Ah, pero te angustiaste, sí, porque estuviste encerrado, pero no te moriste, ¿viste? Es como una extorsión muy fea de la clase política argentina. Claro, me parece como que va de un poco desde... como que sale esto de no considerar a la salud mental como salud, de un discurso, podríamos decir, como prosanitarista. Como claro, te estamos, claro, claro, te estamos cuidando y, como vos dijiste, subestimando a la gente. Y aparte de algo que está recontra comprobado, que es que... a ver, que la salud mental después, todo lo que vive uno emocionalmente después se traslada a lo físico, claro, también. Claro, más bien. Así que es algo que es no solamente subestimar a la gente, sino también directamente, che, dale, no seas llorón, por decirlo de alguna manera. Es directamente horrible. Claro. Y no se lo encaró en ningún momento, así que... Así que era bueno escuchar un poco esto. Camilo, saliste el lunes, yo salí el lunes. Sí. Yo decía algo al comienzo, pero me llamó la atención que no salió gente a correr. Vos saliste el lunes, vos viste lo mismo. Viste poca gente en la calle el lunes a la noche. Sí, en comparación a lo que fue, para colmo, fue un día lindo en lo que respecta a temperatura. Sí. Pero lindo tiempo, digamos, como para disfrutar de una noche al aire libre. En comparación a lo que fue la apertura anterior, pero nada ni que ver, cerca. Claro, claro. Ni cerca. A la vez, sí se veía gente. Mucha menos, todos respetando como siempre. Yo salí en bicicleta, barbijo, gente que pasa en bicicleta, barbijo, distancia social, los que corren, corriendo por la calle, no por la vereda, evitando chocarse con la gente, lo cual también es muy peligroso. Todo muy ordenadito y sí, mucha menos gente. Y me parece que, volviendo un poco a la subestimación que hubo, me parece que si le das si a todos nos das, y me incluyo también porque estoy aprovechando mucho las salidas, pero si nos das la responsabilidad de cuidarnos, nos vamos a cuidar. Si nos decís, mirá, depende de vos, sí, va a depender de nosotros y nos vamos a cuidar. Si agarrás y subestimás, y si mentís, y si decís que si haces tal cosa si haces uno, sos dos, ahí sacas un poco de quicio de la gente y ahí se empieza a incumplir. Ahí vas a encontrar a gente que tal vez no salir a correr porque quedas muy expuesto, pero que sí va a salir a caminar y va a salir a pasear y hasta por ahí va y se reúne con otra persona en otro lugar. Ahí empieza la gente a incumplir. Cuando no le das cierto margen para que pueda moverse y para que pueda ser responsable. ¿Nos das eso? Nosotros cumplimos. Es como un pacto tácito de alguna manera. Porque también se volvió a la fase 1. Nosotros hablamos la semana pasada también. Salía a caminar el fin de semana y parecía que era... Gente, claro. Claro. Y era la supuesta fase 1, que teníamos que estar todos encerrados y que salían los chicos nada más. Chicos eran mareas de pibes. Y salían con los padres, salían, los, claro, los abuelos, ¿viste? Exacto, vos vías dos chiquitos caminando y había seis adultos cuidando a esos, claro, dos chicos. Así que, claro, es eso. Me parece que, claro, si se da margen para ser responsable, creo vamos que a ser la mayoría es responsable. Igual hay un sector, no sé, que sé yo, la otra vez lo escuchaba al ministro de salud, que decía que era más o menos un 30%, yo no lo sé en porcentaje, pero sí hay un sector que no le podés meter miedo. Es decir, sí, hay un sector que se te queda adentro porque le metes mucho miedo. Sí, ¿viste? Sí, y te dice, sí, me voy a morir, me voy a morir, porque hay una usina, ¿viste? Sobre todo de determinada militancia, que la militancia pasó a ser eso, quédate encerrado. Sí, tal cual. Lo hacen desde una posición de falta de empatía y desde una posición yo cobro el sueldo y se preocupan en lo más mínimo, no se preocupan, perdón, en que esa gente por ahí sale porque te necesita salir. O porque necesita por un problema de salud o porque necesita por un problema económico. Pero después hay un sector, que acá vuelvo a lo de Quiro, que es un 30%, que es el sector que vos le decís, te vas a morir y van a hacer cualquier cosa. Porque, claro, porque vos tenés los cigarrillos, me parece bueno el ejemplo. Los cigarrillos dicen, vos fumás, vivís menos, hasta te hacen el cálculo de por cigarrillo cuántos segundos menos vivís y te vas a morir. Pero hay gente que fuma. Y tal se cual, venden los cigarrillos. Sí, sí. O esto le haces a tu pulmón. Y te ahí, pone una imagen horrible. Ese es otro problema. Sí, sí, sí, pero sí, después sí, hay un sector, creo que en el medio, en el que creo que nos encontramos mucho, que no reacciona ni al miedo, ni al fuerte miedo, ni al no miedo. Es decir, me da lo mismo si me, sí, tengo me que contagiar, me contagio. Sí. Que son aquellos que lo único que queremos es que podamos atendernos si tenemos que ir al médico, que podamos ir al psicólogo si tenemos que ir al psicólogo, que podamos tomar un poco de aire. Que creo que ese es un sector que importante. Y que uno, bueno, pensaría que lo mejor fuera que todos estuviéramos en ese sector. Claro. ¿No? En un sector sin el miedo, miedo, miedo, y sin que, si me tiene que pasar, me va a pasar. Como claro, dicen, claro, claro, mucho. Pero bueno. Hay un tema también, que aquel, el sector temeroso, digamos, el sector que tiene miedo y que milita la cuarentena estricta, primero porque puede, porque no tiene ningún tipo de necesidad al respecto, y lo veo con gente cercana, lo veo con amigos de hace muchísimos años, que se la agarran y que bardean directamente a otros porque salen. Y salen en regla y caminan o salen a correr o lo que sea. Y directamente los trata de irresponsables porque salen. Y trata de alguna manera de proyectar el miedo que tiene esa persona en el otro. También termina de alguna manera como dividiendo también ese discurso y termina generando ciertos resentimientos, ¿no? Porque, a ver, tenemos a alguien que cumple con las normas, que sale, que trata de disfrutar después de lo que le haya pasado en su vida, de lo que hayan sido estos 4 meses de cuarentena, sale y quiere despejar un poco la cabeza. Sale en regla, cumple, tapaboca, etc. hace todo perfecto. Y le aparece otro que lo insulta, que lo llama irresponsable, que puede matar a algún familiar. Cosas así, porque directamente así hacen. Y mismo lo podés ver con un montón de militancia, en sea en Twitter o en cualquier red social, que hay de todo. Podés ver a los que militan la cuarentena, que básicamente al que sale le dice... Vos me vas a matar. Sos un asesino. Directamente. Claro. Sos, usando aparte esas palabras, no es que estamos exagerando. Asesino, irresponsable. O mismo después, bueno, por cuestiones de tinte política, agraviar, no, vos porque estás con tal, o vos sos tal cosa, claro, o vos sos tal otra. Y ahí termina deschavándose un poco, que hacia nada. La dirección que tiene esos discursos, ¿no? Pero como que también, entre estos extremos que nos encontramos, como que ninguno debería tirar porquería hacia el otro lado, ¿no? Sobre todo cuando las cosas se están cumpliendo, sobre todo cuando hay normas y las estamos siguiendo, me parece que no hay por qué tirarle y agarrársela con ese. Claro. Sobre todo por el tema de los runners, ¿no? Porque justamente lo hablamos la otra vez, instalaron un enemigo en el runner, que el runner debe ser, no sé, el 10%. De los que salen. De los que salen a correr. Bueno, claro. O ni siquiera a correr, de los que salen a caminar, a pasear, a dar una vuelta por la manzana y vuelven a meterse en la casa. Y agarraron y estigmatizaron y dijeron que el salir al aire era algo como, digamos, clasista, era algo de un privilegio de la clase media alta y que, nada, que no lo podían hacer. Una locura absoluta, no hay nada más, lo dije la otra vez, no hay nada más universal que salir y que disfrutar al aire libre, algo transversal a todas las clases sociales, así que como tratar de alejarse de esos discursos, y si alguien es feliz, dejarlo ser feliz también, ¿no? Claro. Bueno, y esperar, porque creo que para hacer un balance de qué pasó, vamos a tener que esperar que este virus se vaya y ahí podremos sacar, que ya con el diario del lunes, algunas conjeturas. Hasta ahora la conjetura que uno saca, y que lo hablábamos también con Ángelo Barraco, que hay más que trabajar para la gente, lo que hay son confrontaciones políticas, confrontaciones para ver si esto me va a dar un voto más o un voto menos, y esto de buscar siempre la confrontación, la verdad que a mí me tiene los huevos al plato, y creo que después de la pandemia todo eso va a seguir, porque vamos a seguir con las divisiones, y es un problema, es un grave problema que tenemos los argentinos, que es esto de que para hacer política hay que inventar un enemigo y pegarle ese enemigo, y se hace de un lado y se hace del otro, y es lo único que tienen también, y es lo único que tienen, claro, porque después no te dan respuesta absolutamente a nada. Claro, no se pueden sustentar de otra manera si no es el amarillito pegándole al celeste y el celeste pegándole al amarillito, se retroalimentan y así viven los dos, claro. Mientras no se puede generar una alternativa que de alguna manera pueda competir ahí. Y quedamos todos enganchados en el medio, ahí en el medio. Bueno, ¿te parece que hacemos un tema de algo que nos llegó? Bárbaro. Nos llegó Angie Cadenas, Solo Soy, o Cadenas, no sé cómo, no tiene acento, creo que es Cadenas. Bueno, escuchemos este tema, que es un lindo tema. Dale. Tengo miedo de cambiar y de las cosas que me hacen mal. Una vez intenté bailar, ahora prefiero caminar. Disfruto de una charla con mis plantas, porque solo con personas no me alcanza. Tengo buena suerte en el juego y mala suerte en el amor. No me gusta huir, no puedo, y sufro si tengo calor. Me da placer mentirle a un mentiroso, pero tengo un sol en Libra muy culposo. No me juzgues, soy tal como vos. Si respiras profundo verás que sos como yo. Dejemos los estereotipos lejos, así verías que yo en vos me reflejo. Si solo soy. días decía que iba a ser varón. No me juzgues, soy tal como vos. Si respiras profundo verás que sos como yo. Dejemos los estereotipos lejos. Así verías que yo en vos me reflejo. Si solo no me juzgues, soy tal como vos. Si respiras profundo verás que sos como yo. Bueno, lindo tema, Angie Cadenas. Me gustó una frase de su canción, esta que dice: me da placer mentirle a un mentiroso. No sé, me quedé con esa frase. Está buena, ¿no? Dice otra frase interesante. Sí, pero para pensar, ¿no? ¿Eh? Claro. Es un poco por ahí como el fin justifica los medios. Claro. Bueno, es también, no sé, ese cargo. Esto, no, te miento porque vos me mentís. Claro. Bueno, pero dejémoslo ahí. Muy argentino, ¿no? Muy claro, estaría bueno por ahí tal vez debatirlo sacándolo de contexto. Igual a mí me gustó. Me da es interesante, es interesante. Mentirle a un mentiroso. ¿Con qué vamos, Camilo? ¿Con qué vamos? A ver, estaba charlando con un amigo y nos enteramos de que fallece Marzolini, Silvio Marzolini, jugador de Boca. Y nos entró como esa cosa nostálgica, ¿no? Esa cosa de extrañar, de ponernos a ver videos y recordar, yo ese partido ese día estaba haciendo tal cosa y demás. Y me llevó un poco a pensar y a trasladarlo al cine. Cómo de alguna manera películas que vemos pasan a ser tal vez películas como favoritas dependiendo completamente del contexto mismo. Tal vez películas que si vemos hoy pierden su significancia o se potencian todavía o se resignifican, pasan a ser otra cosa. Y empecé a pensarlo un poco al cine así, sacándolo del recuerdo que tiene uno de chico y de decepciones que me he llevado un poco. Y, por ejemplo, cuando era chico veía prácticamente una vez por día la película Tarzán de Disney. Y la he visto de nuevo, siendo más grande, después de años de verla. Y la verdad que ese significado que había tenido cuando era chico se potenció. Así como me pasó con otras que un poco me decepcionaron o que decía, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó en el medio para que sienta que esto pasó de ser una película tan... tan, tan fuerte, tan grande, a pasar a ser algo, nada, una película más? Y me pasó anoche, volviendo a ver, después de muchos años, volviendo a ver Flashdance. Película del año 1983. Que la había visto la primera vez y me había parecido algo único. No la vi hace mucho, la habría visto hace 10 años, con 15, 16 años. Por ahí, no sé, por ahí el crecimiento tuvo que ver en la percepción que tenía de la película, pero la volví a ver y logré sacarla de ese sentido de esa emotividad que me generaba la música. Canciones que aparte se escucharon, se siguen escuchando hoy, sea la banda sonora original o sea What a Feeling, ¿cómo se llama la de Joan Jett? I Love Rock and Roll. Sonaban un montón de canciones en la película que después sonaron en radios, sonaron por años y años y décadas, y yo iba escuchando música, iba al secundario y escuchaba esas canciones. Y volví a ver la película y la película me resultó una película más del montón de los años 80, mismo cumpliendo con un montón de parámetros que se llevaban adelante en esa década. Y empecé a cuestionarme un poco, a ver, ¿pasará así con todo? Si me pongo a ver todas las películas que amaba hace años, que amaba en la infancia, todas me parecerán menos de lo que me parecían en aquel momento. Y bueno, así que estoy como en esa etapa, estoy por ahí volviendo a ver películas que en su momento amaba. Hace poco también volví a ver, por ejemplo, Jurassic Park. yo era fanático de los dinosaurios y tenía como una tenía como cierto encanto a la película, más allá de más allá de los dinosaurios en sí, digamos, ¿no? Yo veía cualquier cosa con dinosaurios y me gustaba. Pero volví a ver Jurassic Park y me pareció fantástica. Y volví a ver una peli también de Disney en 3D, dinosaurio. Y no me pareció tan fantástica como me parecía en su momento. Pero ¿a qué es a lo que voy con todo esto? Cada época, y más allá de la significancia que pueda tener uno en la infancia, ¿no? A la hora de ver la película, o tal vez la adolescencia, ahora siendo joven, que por ahí estoy muy enganchado con algún género en particular y en 20 años no me parece tan fantástico ese género como me está pareciendo ahora. Como, no sé, algún policial o los western. Los western también tuve como esa misma sensación. O que tal vez no me habían gustado tanto en su momento y ahora me están fascinando. Pero quería hablar puntualmente de lo que era Flashdance y lo que era los 80 y lo que es comprender una obra en su contexto. Porque hablamos un montón de veces de cómo los dispositivos, cómo las películas, cómo las series, cómo todo termina siendo uno que es contenido audiovisual. Sea un videoclip de 5 minutos, o sea una película, o sea una serie. Todo lo terminamos viendo de la misma manera. Celular, sobre todo ahora obviamente por tiempo de cuarentena, pandemia y demás. Celular, tablet, televisor, cines cerrados, no hay muchas alternativas. Y es interesante ver al punto que llegamos hoy, que podemos consumir todo en cualquier momento, todo el tiempo. Y cómo, si viajamos un poco en el tiempo, y cómo de alguna manera se resignificó Flashdance como película, pero no separando su música, ¿no? Porque lo que perduró muchísimo es la música, pero separando la película. Y si no la contextualizamos dentro de lo que era Hollywood en los años 80 y de grandes producciones taquilleras que tenían, no podemos de alguna manera entender por qué quisieron hacer eso. Es una película que te da la sensación de que hay secuencias que están de alguna manera inconexas y de que a la fuerza meten temáticas, meten temas que querían meter en la película y los metieron como para rellenar y justificar que la protagonista baile, que es el gran atractivo, que haya baile y que haya música. Y si empezamos a recordar otras películas, así, y al igual que Flashdance o volviendo, por ejemplo, Fiebre de Sábado en la Noche, por la noche, tuvo una secuela que se llamó Staying Alive, como la canción de los Bee Gees, que fracasó, que le fue pésimo y seguía esta fórmula también. Y no solamente eso, yo por ejemplo soy muy fanático de Rocky y Rocky 4 tiene la misma estructura de Flashdance. Y son todas películas de los años 80 y todas de alguna manera necesitaban a los protagonistas en movimiento, haciendo alguna especie de reto físico, en el caso de Flashdance bailar, en el caso de Rocky por ejemplo entrenar, todo con música, música de los 80 muy conocida, y básicamente con eso armaban una película, porque la película duraba una hora y media y no te contaba mucho más allá de eso, mucho más allá de la épica y del espectáculo de mostrar gente haciendo grandes destrezas físicas. Sea Travolta bailando, ya lo dije, sea Rocky y Stallone entrenando, o sea, y no me acuerdo cómo es el nombre del protagonista de Flashdance, que no la vi nunca más, entre paréntesis. La vi en Flashdance y nunca más. Bueno, y a esta chica bailando, ¿no? No había mucho más atractivo que eso en las películas. Y con eso pocos se vendían y tenemos recuerdos muy, pero muy ricos de esas películas. De Rocky se la recuerda como una de las mejores, y viendo cómo son los cómo se fue tratando la historia, podríamos decir que como es de las más flojitas y hasta de las más polémicas, podríamos decir, porque prácticamente Rocky en esa película termina la Guerra Fría pegándole unas piñas a un soviético. Pero eso es a lo que voy, cómo juega el factor nostálgico en uno, así como arranqué diciéndolo con Boca y lo llevé hasta a Flashdance, como por ejemplo tengo un recuerdo de un Boca hace campeón del mundo, que tal vez ese Boca no lo podemos comparar con el de hoy, porque se genera un anacronismo que no tiene mucho sentido, como comparar a Maradona con Messi, como comparar no sé, una película un musical de los años 80 como un musical hoy. Y pesa mucho lo nostálgico. Y por eso quería que invitar de alguna manera a los oyentes a que busquen, a que indaguen, a que vayan en busca de películas que tienen años, ya que hace años tenían una percepción que les parecía lo más grande de la historia, y que vean si hoy les sigue generando el mismo efecto. Porque después de que vi Flashdance de nuevo, que entre paréntesis ahora les voy a decir por dónde verla, porque la película es muy disfrutable, más allá de esta mirada como más, entre comillas, madura que pude ver de la película, al haber visto una buena cantidad de musicales a través de todas las décadas, de todas las nacionalidades y demás, más allá de esas cuestiones técnicas también que pude ir observando, la película tuvo un efecto importante en mí. Así como la tuvo en su momento con la música. De nuevo me fui tarareando y me fui bailando, entre muchas comillas, bailando las canciones de la película. Así que recomiendo que vean Flashdance. No está gratis, la pueden encontrar en Netflix. Pero para que hagan ese ejercicio, vean una película que tenga décadas, que tenga años, que les haya encantado. Véanla y fíjense si tienen esa misma sensación, si tienen esa misma emoción que tenían en su momento, ¿no? Muchas veces lo hablamos con las películas de Bela Lugosi, que se le veían los hilos a Drácula, y que en su momento era algo terrorífico y que ahora no lo era. Bueno, esta misma emoción es de la que estoy hablando al ver una película vieja, sea a través de la música, sea a través de, en el caso de Flashdance, de la música o del baile, sea a través de lo que sea, de cualquier género, de cualquier director, de cualquier película. Particularmente, para que haya una recomendación y que vean algo y que disfruten algo un buen ratito y se pongan nostálgicos conmigo, vean Flashdance, que está en Netflix, y que aparte prontito la van a sacar. Por eso también quería hablar de un poco de la película, porque pronto la van a sacar. Y nada, eso, es reencontrarse con lo que vino en el pasado y ver si de alguna manera lo consume igual, habiendo visto tantas cosas en el medio y con tanta sobrecarga de material cinematográfico, serie, televisivo, todo. Gracias, Camilo. Bueno, se nos terminó el programa. No quiero dejar de agradecer, porque si no me van a decir alguna vez, che, no agradeces las cosas. A la gente de la Red Eco, a la gente de La Tribu, a la gente de Frecuencia Cero, a la gente de Barricada TV, que o intercambiamos audios, o que tomamos algunos audios de ellos, o que ellos toman de nosotros, y bueno, a todos gracias. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene, ya acercándonos a la cuarta cuarentena. A la cuarta. Ya acercándonos a la cuarta cuarentena. Estamos en la tercera. Chau, hasta la semana que viene. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.